Ibero León Radio presenta. Bienvenidos a la primera emisión de la serie de podcast Resident Evil. Paquete de tortillinas, 8 pesos. 100 gramos de jamón, 12 pesos. 200 gramos de queso manchego, 24 pesos. Salsa búfalo, 15 pesos. Que termines comiendo dos quesadillas mal hechas, extrañando el salmón a la plancha sobre una cama de arroz salvaje, no tiene precio. No tiene madre. Cuando te pasas una hora o más platicando con tus amigos acerca de los platillos favoritos de cada uno, dando detalle por detalle su apariencia, es cuando te puedo decir, bienvenido al club. Estás hambriento y tan solo la idea de comer una hamburguesa, una pizza o una lata de atún más te aterra. Aún recuerdo aquel día que mis papás me llevaron a ver los cuartos de residencias. A pesar del reducido espacio, todo parecía perfecto para fomentar mi huevonada. Digo, claro que después de tantas horas de estudio no podría hacer ninguna de las labores del hogar, mucho menos cocinar. A mí me gusta que me cocinen. La primera semana de vivir ahí parece genial. Recuerdo que al llegar a la residencia me dirigía rápidamente a la cafetería. Tengo que aceptarlo, la señora no cocina muy bien, pero no importa, ahora soy tan independiente que no necesito de la comida de mi mami. Después de un mes has tratado de buscar nuevos lugares para comer. Solo resististe 2 semanas de ir diario a la cafetería. Digo, no es que la comida sea tan mala, solo es que no te gusta comer el mismo platillo 2 o 3 veces a la semana. Además de que gracias a que se les ocurrió la grandiosa idea de que los domingos los residentes no tenemos hambre, la cafetería permanece cerrada. Ah, ¿no es genial cuando por la mañana te despiertas y te das cuenta que se te ha hecho tan tarde que lo único que puedes desayunar es un yogurt para beber caminando a la universidad? Claro, si es que tu refri cuenta con alimentos, porque esto de hacerte cargo de tu propia despensa es tan complicado. Un día ves el refri lleno de comida y no se te antoja nada. O no preparas nada por flojera, pero a los 3 días está medio vacío después de haber alimentado a la mitad de tus amigos. Llegar de la escuela después de 6 u 8 horas de intenso estudio. Sí, claro. Bueno, como decía, llegar después de ese intenso trabajo intelectual que te desgasta tanto y te deja hambriento, sientes que tu estómago comienza a hablarte. Pero ni modo que te pongas a hacerle plática. Tienes que buscar comida y lo tienes que hacer ahora. Llegas a tu cuarto, buscas las llaves y como siempre no aparecen hasta que te das como 5 vueltas a la mano dentro de tu mochila, las escuchas sonar y por fin las encuentras. Ya te imaginaste todos tus platillos favoritos en la mesa. Abres tu refrigerador y lo único que encuentras es un envase con un asiento de leche medio podrida, un frasco con mayonesa de apariencia amarillenta y un envase con chiles viejos. Hacen que tu estómago deje de hablar para comenzar a cantar. Bajas corriendo a la cafetería para que la señora te diga que ya se terminó todo. ¡Demonios, tengo tanta hambre! ¡Me podría comer hasta una vaca! Ni modo, es hora de utilizar tu directorio de comida que entrega a domicilio. ¿Pizza? ¿Sushi? ¿Hamburguesas? ¿De Team Marine de Doping, güey? ¿Qué día es? Martes. Ni modo, será martes de 2x1 de pizza. ¿Pizza Fast? ¿En qué puedo servirle? Señorita, quiero una pizza urgentemente para Residencias de la Ibero. ¿Residencias de la Ibero? ¿En dónde queda? ¿Enfrente de la Ibero? No, no hacemos entregas hasta allá. ¿Cómo de que no, señorita? Llevo pidiendo pizzas ahí cada semana y siempre me las han traído. Permítame un momento. Maldita sea todo por una chingada pizza, ni que estuvieran tan buenas. Una pizza más y no volveré a comer nada en mi vida. Su entrega estará ahí dentro de 30 minutos. ¿A nombre de quién? De Luis Leonardo Suárez. Gracias. El concierto de mi estómago ya va a terminar y mi maldita pizza no llega. Tendré que ir a la máquina por algo para aguantar. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Crankies, chips, bubulubu, pingüinos, submarinos. ¿Por qué no venden comida aquí en la máquina? Que el 45 fueran unas flautas. Y el 253 filete. Y... ok, no, ya, estoy delirando. Barrita 136. Bueno, algo es algo. máquina ratea! ¡Maldición! ¡No puedo dejar mis 5 pesos aquí! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ya sé! Si saco los pingüinos de arriba, cuando caigan van a empujar a las barritas. ¡Sí! Creo que funcionará. ¿Pingüinos? Sí, claro. ¡Qué inteligente! Ya casi llega la pizza. ¿Qué no piensan que la gente tiene hambre? Es posible que se tarden más de media hora para entregarla. Si no llegan en 5 minutos, mejor busco otra cosa. ¿Cuánto te debo? Serían 149. ¿149? Bueno, por lo menos tendré pizza para toda la semana. Sí, claro, pizza para toda la semana. Solo tuve que pasar por los pasillos con mi caja de pizza para que 2 minutos después de haber entrado a mi cuarto llegaran por coincidencia no solo una persona buscada, sino 3. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Pues nada, ofrecerles. El día anterior a salir de vacaciones es día de tirar todo lo que no sirve. Tienes que limpiar todo el cuarto para no olvidar algo importante y, por supuesto, sacar toda la comida del refrigerador para que cuando llegues no encuentres un refrigerador lleno de comida que sí cree en la reencarnación. ¡Qué delicia! Olores y moho como el que he visto en residencias no volveré a ver en mi vida. Esos colores naranja, verde, morado... ¡Ah, lástima que huelen como los 1000 demonios! Extrañamente, lo único que aún se me antojan son los tacos. Qué extraño, yo creo que he comido miles en mi vida y a pesar de que en residencias se han convertido en la cena de cada día, aún podría seguir comiéndolos. Ah, las idas a los tacos son lo mejor. Tienes 2 opciones. Si te juntas con alguien que tenga carro, pues ya la hiciste. A menos de que quieran romper el récord de meter más personas en un carrito. La ida no es mala. A pesar de que apenas puedas ver tus manos y ni siquiera sepas en dónde están tus piernas, todo está bien. De hecho, hasta llega a ser divertido. Entonces llegas a la taquería y pueden disfrutar de 1 hora o más de glotonería. Hasta este punto todo parece bien. Pero ahora viene lo bueno. Mete al mismo número de personas que metiste en el carro, pero ahora con una panza inflada. Además de que, claro, se perfumaron de tacos a lo lindo y del aliento ni hablar. Así que mientras menos hablen, más se les agradece. Y la segunda opción es por si ninguno tiene carro, lo que implica todo lo anterior, pero en un taxi. Aquí está el top 5 de la comida para fomentar tu flojera. En 5º lugar está la pizza. En 4º lugar, las hamburguesas. En 3er lugar, sopa marucha. En 2º lugar, atún. Y en 1er lugar, obviamente, quesadillas. Si después de haber escuchado cualquiera de los platillos anteriores tuviste incontenibles ganas de vomitar, claro que eres foráneo. Si tuviste ganas de vomitar con todos y ahora estás escuchando este podcast en el baño con un asco que asusta, lo sabemos. Has vivido en residencias. Este fue el podcast, cómo conseguir comida y no morir en el intento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquí está el top 5 de la comida para fomentar tu flojera. En 5º lugar está la pizza. En 4º lugar, las hamburguesas. En 3er lugar, sopa maruchan. En 2º lugar, atún. Y en 1er lugar, obviamente, quesadilla.